Please welcome. DJ. Denaro Candy. Crazy, don't mind me, say what, let's look to cantoses al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero despertarte a besos despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. You're out.